Shalom para todos. Este tal mi rabioso Abel Levi. Quiero contestar una pregunta que me ha hecho un suscriptor. El suscriptor pregunta: Rabino, ¿podría decirme a grosso modo en qué consiste la vida eterna? ¿Cómo ve el judaísmo ético la vida que ha de venir? Mire, esto se puede resumir, aunque para serle honesto, tendríamos que estar hablando el resto de la vida para poder cubrir todo lo que habría que decir acerca de la vida eterna, pero se puede resumir en un par de versos. El primer verso se encuentra en Eclesiastés capítulo 12, verso 5. Es la última parte del verso. El verso en hebreo dice así: dice, Ki holech ha-adam el beit olamo. Y traducido al castellano sería algo como: porque va el hombre a su casa, su propio mundo. Y el texto básicamente dice que cuando el hombre muere, va a un mundo propio, un mundo que está configurado específicamente para él. ¿Por qué? Porque en otro lado está escrito lo siguiente: deleítate a sí mismo en Adonai el Señor, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, verso 4. Así que básicamente la enseñanza escritural es que cuando el hombre muere va a ir a un mundo que está preparado para él, un mundo que ha sido escogido por él. Es decir, cuando el hombre hace el bien, cuando el hombre decide qué es importante en la vida, a su misma vez está determinando en qué va a consistir la eternidad, su vida después de la muerte. Y lo mismo sucede no solamente con el hombre justo, sino con el hombre impío. Se le va a dar lo mismo que sembró en este mundo. Va a recoger lo mismo que sembró. Y esto es tangencial a la enseñanza cristiana que habla de un hombre rico y un hombre pobre. El hombre pobre se llamaba Lázaro y el rico no se nos especifica cuál era el nombre. No merecía ser dignificado con dársele un nombre. Pero el rico vivía en abundancia, en lujo. Hacía banquete todos los días, se vestía con ropa espléndida. Y estaba disfrutando de la vida. Le gustaba disfrutar de las cosas materiales, los placeres de este mundo. No hay nada malo con disfrutar del mundo. Lo malo es que a la puerta de este hombre, que muy probablemente era un hombre sano, un hombre rico, un hombre fuerte, un hombre bien parecido, había un pobre enfermo llamado Lázaro. Y Lázaro estaba solo. Lo habían abandonado. Estaba lleno de llagas, quizá era leproso. Y la lepra era una enfermedad que aislaba al hombre por su inmundicia. Tenía que mantenerse alejado de los demás. Y Lázaro estaba enfermo, estaba solo, no podía trabajar, no tenía con qué ganarse la vida. Estaba hambriento, estaba sediento, la fiebre lo consumía. Y los únicos que le acompañaban eran los perros, un animal inmundo. Aquellos perros venían y lamían las llagas de Lázaro, como para decirle a aquel rico y misericordia de nosotros que somos inmundos. Nosotros que somos perros inmundos tenemos más misericordia que tú. Y aquel hombre rico no vio nada malo en que Lázaro sufriera y que estuviera solo. Lázaro anhelaba saciarse en que sea de las migajas que caían de la mesa del rico, pero el rico no le daba nada. Sí, es como cuando aparece por nuestro hogar un perro callejero, un perro, como decimos aquí en Puerto Rico, realengo. No le echamos comida porque pensamos, si le echo comida no se va de aquí, hay que tirarle una piedra para que se vaya. Y aquel rico pensaba que Lázaro era como un perro que no se merecía misericordia, consideración. A lo mejor Lázaro no era bien parecido. Nadie es bien parecido cuando está cubierto de llaga. Y aun así Lázaro no condenó nunca a aquel hombre. No lo maldijo. No lo juzgó. Óigame. Y se nos dice los escritos cristianos que aquel pobre hombre muere y vienen dos ángeles a llevarle a lo que en la tradición judía se conocía como el seno de Abraham. Y luego muere el hombre rico. Y no se nos habla que ningún ángel viniera a acompañarlo, sino que cuando abre los ojos se encuentra en Gehinnom, en el lugar de tormento, y ve a Lázaro en el seno de Abraham. El sueño de todo judío era poder ver a su padre Abraham, conocerlo personalmente, estar en su compañía. Y cuando el rico ve a Lázaro en el seno de Abraham, le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo en agua y que me permita lamer su dedo para refrescarme, porque estoy atormentado en esta llama. La fiebre que consumía a Lázaro ahora consumía al rico. El hambre, la necesidad, la sed, la tragedia que él había permitido en Lázaro, que había sancionado en aquella persona que sufría, aquel prójimo que estaba a su lado y como, cuyo sufrimiento él sí podía aliviar. Como él no tuvo misericordia, ahora no se tiene misericordia de él. Él no alivió el sufrimiento del prójimo que sufría. Ahora nadie alivia su propio sufrimiento. Él pensó que Lázaro era como un perro. Y ahora él mismo anhelaba ser un perro. Así como los perros habían lamido sus llagas, ahora él no tenía reparos en lamer los dedos del leproso Lázaro. El rico recibió el mundo que había escogido, su propio mundo, un mundo donde no hay misericordia, donde no hay justicia, donde no hay compasión. Y Lázaro, que había padecido hambre, soledad, muerte, agonía, ahora estaba en su propio mundo, un mundo donde no había soledad, un mundo donde tenía la mejor compañía que Lázaro podía soñar. Un mundo de abundancia, de agua, de vida. Cada uno recibió el mundo que escogió. Porque el universo ha sido diseñado por nuestro Creador de suerte que obedezca la ley de la siembra y la cosecha. Que se le va a dar, se nos va a dar a cada uno el mismo bien o el mismo mal que escogimos para nuestro prójimo. Esa es la perspectiva del judaísmo ético. De la eternidad, que no hay una sola eternidad, no hay una sola naturaleza de eternidad. La naturaleza de cada persona va a ser distinta, va a ser la que cada uno escogió mientras estuvimos en este mundo. Espero que esta palabra haya sido de provecho para vuestra vida. Que la paz del Eterno sea con vosotros. Shalom Aleichem.